Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. Muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a una emisión más de su programa Contratiempo. Mi nombre es Elma Rangel y junto con mi compañero Daniel Ortiz traeremos para ustedes una breve remembranza de una de las mujeres más destacadas en el ámbito artístico durante el siglo XX en México. Sin duda alguna es de Frida Kahlo de quien hablamos. Es a propósito del 107 aniversario de su nacimiento que el pasado 6 de julio se conmemoró, que en esta ocasión conoceremos un poco más sobre esta singular figura. Hace apenas un par de años que han surgido algunas tendencias no solo en el arte, sino en la decoración, la literatura e incluso en la moda, que han retomado la figura de Frida Kahlo, volviéndose muy popular entre el gusto de las generaciones más recientes. Por ello, esta mexicana será nuestro pretexto para echarnos un clavado al pasado y poder acercarnos a los motivos e influencias de tan controversial personaje. El éxito y la originalidad en las obras de Frida no se debió solo a que formó parte de una excepcional generación de artistas que legó pautas al arte pictórico mundial, sino también a su irreverencia ante los valores de la ideología masculina. Valiente, osada, rebelde, indomable, ironista, antitradicionalista, contradictoria, resistente, creativa, son solo algunos de los adjetivos que pueden describirla, características personales que podemos ver reflejadas en su obra. Antes de adentrarnos al tema que hoy nos apremia, traemos para ustedes este nuevo segmento al rescate de la memoria. Se trata de algunas de las fechas más significativas de la semana. Contratiempo trae para ustedes algunas de las efemérides más importantes de la semana. 6 de julio de 1907. Nace Frida Kahlo, pintor expresionista y surrealista de temática popular y autobiográfica. Una mujer que con el tiempo se ha transformado en un emblema para el ámbito artístico mexicano. 8 de julio de 1914. Se firma el Pacto de Torreón, por el que se acuerda que villistas y carrancistas celebrarán una convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno de la revolución. 9 de julio de 1894. Muere Juventino Rosas, músico y compositor guanajuatense, autor del Vals sobre las olas. 13 de julio de 1954. Muere en la Ciudad de México la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional. 14 de julio de 1824. Agustín de Iturbide, quien fuera emperador de México, es aprehendido en Soto la Marina, Tamaulipas. 'Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació, como acabamos de escuchar, el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en aquel entonces un suburbio de la Ciudad de México. A la edad de 6 años, Frida contrajo poliomielitis, el cual fue el principio del dolor físico que tuvo que soportar durante toda su vida. Frida tuvo que guardar cama durante 9 meses y en esos meses su pierna derecha no se desarrolló bien, quedando muy delgada y su pie derecho se atrofió. Su padre, Guillermo Kahlo, quien era un fotógrafo de origen alemán, se aseguró de que Frida hiciera los ejercicios de fisioterapia necesarios para enderezar la pierna, pero a pesar de sus esfuerzos, su pierna y pie quedaron deformados para siempre. En 1925, a la edad de 18 años, Frida sufrió un accidente que cambiaría el resto de su vida e influiría significativamente en su trabajo. El 17 de septiembre, Frida y su novio Alejandro se subieron a un autobús que los llevaría de la escuela a casa. De camino, el atestado autobús fue embestido por un tranvía y Frida sufrió múltiples heridas. Después de pasar un mes en el hospital, fue enviada a casa y debió permanecer confinada a su cama 3 meses durante los cuales comenzó a pintar. Es a través de la pintura que Frida expresaba la lucha de su existencia. Este accidente marcaría su vida, ya que jamás podría ser madre, deseo que expresó más tarde en varias de sus pinturas. Enseguida escucharemos un primer fragmento de la sesión Como en casa, de los mexicanos San Juan Project, en una interesante propuesta musical de fusión. Frida Kahlo no recibió como tal una educación artística formal más allá de un par de clases en su escuela y el tiempo que pasa como aprendiz a sueldo en el taller de grabado de un impresor comercial amigo de su padre hasta que sufre el accidente que la deja inmovilizada por varios meses. Comenzó a pintar al óleo, copiando las fórmulas de otros artistas a los que admiraba. Su primera influencia fueron los retratistas mexicanos del siglo XX. Por mucho tiempo se dedicó a pintar retratos oscuros y convencionales de amigos y familiares. En ese mismo estilo pinta su primer autorretrato en 1926 con un vestido de terciopelo. Durante la primera mitad del siglo XX surgió en México un nuevo movimiento artístico, insistiendo en la importancia de dejar atrás modelos europeos y creando un nuevo estilo independiente de arte basado en las raíces y el folclore de la cultura mexicana. A finales de 1927, Frida se había recuperado casi totalmente del accidente y se unió a este grupo de nuevos artistas en 1928. En este mismo año, se afilió al Partido Comunista. Es ahí donde conoce a Diego Rivera, quien había regresado en 1921 después de estar 14 años en Europa. Al cabo de los años, Frida y Diego contrajeron matrimonio. Ella tenía 22 años y él 42. La madre de Frida no aprobaba esta unión. Opinaba que Diego era demasiado viejo, demasiado gordo y todavía peor, un comunista y un ateo. Dichas características eran detestables para los segmentos más conservadores de la sociedad de aquella época. Por otro lado, su padre mostró menor resistencia a la unión, tomando en cuenta que Diego gozaba de una confortable situación financiera que permitiría costear los elevados gastos médicos de su hija. En 1930, la pareja se mudó a Estados Unidos, ya que Diego debía trabajar en Detroit para el Instituto de Arte. En ese tiempo, Frida tuvo un aborto. Como es sabido, la pareja de pintores llevaba una relación turbulenta que incluía infidelidades por parte de Diego, en las cuales se vio involucrada la hermana de Frida, Cristina, situación que los llevó a la separación y a que la pintora plasmara su dolor en sus cuadros. Ella, por su parte, de igual manera mantuvo relaciones fugaces con Isamu Noguchi y Trotsky, entre otros. La situación del matrimonio los lleva al divorcio en 1939 para volverse a casar un año después, mudándose dos años después a la Casa Azul al morir su padre, lugar donde impartió clases por parte de la Escuela de Arte Esmeralda. Ya en 1950 su salud empeora y es sometida a nueve operaciones en la columna vertebral para morir cuatro años después, el 13 de julio de 1954. La Casa Azul se convertiría en un museo dedicado a ella de acuerdo a los designios de Diego Rivera después de su muerte en 1957. Antes de continuar, escucharemos al grupo andino Maquisa con Rosa de los Vientos, hablando sobre nuestro origen heterogéneo y nuestro destino diverso. Juego a la gringa, si eso tú crees, nunca llegues donde tú provengas, tengas lo que

Otra de sus fuentes de inspiración fueron los exvotos del arte popular mexicano. Se trata de pequeñas pinturas sobre estaño en las que representa su suceso trágico y se deja espacio para incluir un texto descriptivo. La iconografía de Frida Kahlo es su elemento más original. Mezcla elementos realistas, expresionistas y surrealistas sin seguir los convencionalismos de estos movimientos. Frida combinó un estilo primitivo e ingenuo, con símbolos incongruentes para expresar su visión más íntima, personal y emotiva de los sucesos en su vida. Sus autorretratos forman su cuerpo de trabajo más representativo. Son bustos en los que se exagera su vello facial como rasgo de identidad. Pese a la falta de expresividad en el rostro, el resto de los elementos de la imagen están cargados de metáforas. Sus pinceladas fueron precisas y detalladas hasta principios de 1950, cuando el consumo de grandes dosis de sedantes hizo decaer la calidad de sus acabados. El estilo de Frida Kahlo ha creado escuela en todo el mundo. Son muchos los diseñadores de talla internacional que han tomado como patrón los estilos de la artista mexicana. Carlos Phillips, responsable de los museos Dolores Olmedo, Diego Rivera y Frida Kahlo, afirma que Frida llamaba mucho la atención en su forma de vestir. Se dice mucho que usaba esas faldas largas para ocultar su enfermedad, pero también le gustaba, a través de estas vestimentas, presumir de sus raíces y costumbres. Pretendía así esconder su problema en las piernas y tapar las cicatrices que tenía debido a las numerosas operaciones a las que se sometió después del accidente que tuvo a los 18 años. Según la experta en moda, Carla Sarti, Frida Kahlo marcó tendencia porque en la época viajaba a ciudades como París o Nueva York. La pintura surrealista jamás pasaba desapercibida. Según los expertos, hacía gala de una gran elegancia con sus vestidos de seda, con bordados y encajes perfectamente acabados y con sus diseños de coloridos tan atrevidos que demostraban muy buen gusto. La paleta de Frida estaba llena de colores, como si fuera el Edén, y ella los empleaba libremente para pintar su vida, su dolor, su ideología y su identidad. Los colores, las líneas, las formas y los dibujos componían el cantar de la vida. No obstante, del dolor al color, Frida Kahlo no solo anotaba detalles biográficos, sino que aplicó la imaginación y la creatividad para construir sus autorretratos. Frida Kahlo es la pintora latinoamericana más famosa del siglo XX y figura fundamental del arte mexicano. Conoció a Pablo Picasso y André Breton. Fue camarada del revolucionario ruso León Trotsky y del poeta Pablo Neruda. Se trata de un personaje que vale la pena estudiar a fondo. Tan es así que en el año 2002 se produjo una película sobre ella. Por esta ocasión ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos no sin antes exhortarlos a conocer la obra de Frida Kahlo y poder apreciar de viva imagen los secretos del corazón de más que un artista, un ser humano. Los dejamos en compañía de mi compañero Eric Guerrero, que trae para nosotros algunas sugerencias de eventos culturales que esperamos sean de su agrado y puedan asistir. Y los esperamos también el próximo sábado en punto de las 10:30 de la mañana. Mi nombre es Elma Rangel. El mío es Daniel Ortiz y a nombre del equipo de Contratiempo, les deseamos un excelente fin de semana. ¡Hasta la próxima! Contratiempo trae para ustedes algunas propuestas culturales a realizarse en la ciudad de Morelia. Voces contra el silencio, proyección de documentales, nos invita a ver la cinta Bienvenido a tu familia, documental dirigido por Diego Ortuño, donde nos presenta la historia de Yandri, una niña de 14 años que realizará un viaje para encontrarse con su padre, quien 7 años antes había emigrado a España para buscar una mejor vida para su familia. La presentación será el día de hoy en el auditorio del Centro Cultural Clavijero, en el centro de Morelia, a las 12 horas. La entrada es libre. De igual manera, los estamos invitando al evento titulado Concierto Gato. Historias de gatos, gatunas tragedias, gateados cuentos, armónicos maullidos, mininos juegos. Son los elementos que componen este concierto a los niños. El significado del gato para el hombre y del mundo felino para el niño es el pretexto para que entre canciones, cuentos, trabalenguas, historias y movimiento, Shanai y el gato negro, cómplices cantores, nos vayan llevando a niños y adultos por las facetas del gato, jugando, cantando, sonriendo y escuchando. Entre guitarras, arpa, jaranas, mosquitos y demás hierbas, se convoca a este concierto gatuno a quienes les han escrito o cantado a los gatos. La cita es en el Foro La Mueca, en Aquiles Cerdán, número 797, en el Centro Histórico de la ciudad. Este domingo, 6 de julio, a las 12 horas. Reservaciones al teléfono 317-1135. La cooperación es voluntaria. La actriz mexicana Amparo Garrido Arizamena se presentará dentro del ciclo Leo, luego existo, este lunes 14 de julio, realizando la lectura en voz alta de poesía de Carmen Alardín. El evento se realizará en la sala audiovisual de la Casa Natal de Morelos en punto de las 19 horas. La entrada es libre, los esperamos. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.